iniciado las acciones con lo que hemos llamado la lucha frontal contra el dengue. Justamente nos hemos concentrado aquí en las instalaciones del Centro de Salud Sagrada Familia para hacer el acto simbólico de apertura, y ya está puesta en marcha nuestra actividad de esta gran lucha contra el dengue. ¿Qué cantidad de personal está trabajando? Mire, estamos, si hablamos de los soldaditos del regimiento Ranger, gracias a la buena voluntad del Teniente Sandoval nos han provisto de 100 soldados, además de la organización estructural que tiene el propio centro de salud, el propio personal que está haciendo el seguimiento prácticamente a todas las actividades. Culmina este trabajo y viene la fumigación. En realidad, ese trabajo de destrucción de criaderos se lo está haciendo en horas de la mañana, y más o menos presumimos que va a terminar entre las 12 y las 2 de la tarde. Y enseguida se viene 5 de la tarde, bajo la misma forma, vamos a hacer la fumigación espacial.